Este es el tiempo más grande y glorioso, el tiempo de la manifestación del ministerio de Jesús con el de Elías y Moisés en el ángel mensajero del Señor. Este es el tiempo más grande y glorioso, el tiempo de nuestra adopción, del regresar al dulce hogar con nuestro Padre Celestial y así reinar juntos por la eternidad. Este es el tiempo de las promesas del Señor y esas promesas nuestras son. Este es el tiempo de la gran manifestación del ángel del pacto en carne humana hoy. Este es el tiempo más grande y glorioso, el tiempo de la manifestación del ministerio de Jesús con el de Elías y Moisés en el ángel mensajero del Señor. Este es el tiempo más grande y glorioso, el tiempo de nuestra adopción, de regresar al dulce hogar con nuestro Padre Celestial y así reinar juntos por la eternidad. Este es el tiempo de las promesas del Señor y esas promesas nuestras son. Este es el tiempo de la gran manifestación del ángel del pacto en carne humana hoy.